mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que haya hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras: tendré misericordia de quien yo quiera, y mostraré compasión con quien yo quiera. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? ¡Por supuesto que no! Pues Dios le dijo a Moisés: amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Almorzamos. Romanos capítulo 9, verso 10 al 23. Tengo muchas preguntas. Me lo imaginaba, es un poco confuso todo esto, pero haz tu pregunta. Aquí dice literalmente que Dios elige a las personas y deja de lado a otras. Bueno, estamos ante lo que se conoce como la doctrina de la elección divina. ¿Y cómo funciona? Justo como lo acabas de decir, Dios elige de antemano, incluso antes de que nazca la persona, como lo hizo con Jacob y Esaú. Pablo nos dice aquí que toda la elección divina se apoya sobre el propósito de Dios, es decir, Dios elige conforme a su gran propósito o plan. ¿Pero acaso en la Biblia no dice que yo tengo libre albedrío, que yo decido aceptar o rechazar? Pero aquí Pablo me dice que ya Dios hizo su elección. Y esas dos ideas no puedo arreglarlas en mi cabeza. Entiendo. Uno no puede pasar por este capítulo sin preguntar eso. Ahora te recuerdo que esta es la doctrina de la elección. Y no podemos evitar el tema de la elección ni suavizarlo porque algunos se opongan a tal idea. Además, humanamente hablando, nosotros no podemos unir la elección soberana de Dios con el libre albedrío de los seres humanos. Las dos cosas forman parte de la verdad, No podemos comprender todo el trato misterioso de Dios, pero sí podemos confiar que Él hace todo con justicia. Debemos aceptar este versículo en su significado literal. Recordad que este es su universo y Él es soberano. ¿Cómo sería posible que yo me presente ante su presencia para expresar mi desconfianza por lo que Él hace? Aquí el mismo Pablo, de manera enérgica, dice que aunque no entendamos todo el razonamiento de Dios, no podemos cuestionarle, ya que eso representaría una abierta rebelión contra Dios. Hoy yo me inclino ante mi Creador y mi Redentor, sabiendo que cualquier elección que Él haga es la correcta. No lo podemos explicar todo. Aquí es donde se me invita a creer y saber que Dios sabe lo que hace.